Y te iba a hacer una pregunta con respecto a lo que me contaba el suplemento y todo. Hace unos días atrás, el 19, página 12 no salió en papel directamente. ¿Eso fue a causa del ajuste? ¿Fue la parte de la pelea de los trabajadores por su salario? Que la dignidad del trabajador es cobrar por lo que hace. Es Sí, entendible. nosotros estamos en un conflicto hace ya meses salarial, en un contexto muy complicado para todos los medios privados y públicos acá en Capital Federal, con muchísimos pérdidas de puestos de trabajo, despidos. Estamos en este momento, hoy se cumplen 90 días de los despidos de Telam. Hace 3 meses se produjeron, justo hoy, justo un día como hoy. Y bueno, en página tenemos una discusión distinta, de otra magnitud, porque es un conflicto salarial. Ya hicimos paros, ya hicimos quite de firmas, habíamos entregado un petitorio a la empresa explicando la situación, la necesidad de un rápido incremento salarial, porque nuestros sueldos están todos los años perdiendo, y más en este momento con toda esta inflación, los ajustes, el tarifazo, todo lo que estamos padeciendo los trabajadores. En ese contexto, nosotros hicimos un plan de lucha un poco más fuerte, que constaba de un paro sorpresa, que fue el del martes pasado, de la semana pasada, el que vos mencionás, de 24 horas, hacer el paro de 36 horas esta semana, o sea, a partir de las 12 horas del lunes, estaba la movilización de las CTAs y el paro de ayer de la CGT, hacer los 2 días de paro. Y tenemos un nuevo paro de 48 horas para votado en asamblea para el mes que viene, que la comisión interna, en función de cómo se deriven las situaciones y si no prosperan las negociaciones, también está facultado para hacerlo. Lo que sucedió como un hecho distinto a lo habitual, porque en página hemos tenido paros con todos los gobiernos, hemos tenido paros con el alfonsinismo, con el menemismo, con la Alianza, con Kirchner, o sea, hemos tenido conflictos salariales a lo largo de nuestros 31 años de historia gremial. No es la primera vez que lo hacemos. Y las condiciones de nuestro paro fueron las mismas que todos los otros paros que hicimos, o sea, los diarios tienen una estructura preparada para que salga, para que el lector no se entere que hay un conflicto. O sea, el diario sale al día siguiente, seguramente hecho por poca gente, por un grupo de editores, sale en malas condiciones, pero el diario sale. En esa oportunidad, la semana pasada, la empresa decidió no sacar el diario. Fue una decisión empresaria. En nuestro paro fue el mismo de siempre, fue un paro correcto, donde todos los laburantes lo hacemos, pero sabemos que eso no afecta a la salida del diario porque el diario está preparado para esas contingencias. En esta oportunidad, la patronal decidió no sacarlo, lo cual en realidad fue, a nuestro entender, un error. Quizás quiso amenazarnos, quiso castigarnos, no sé, pero fue un error porque tuvimos una repercusión el hecho de no salir del diario. El diario sale sin firmas y los delegados recibimos llamadas telefónicas de muchos medios preguntándonos qué pasa, por qué el diario salió sin firmas, porque están nuestros comunicados también que sacamos por las redes. En este caso, el hecho ya directamente de no salir al diario en los kioscos hizo que tuviera una difusión que no había tenido ninguna medida hecha en Página 12. O sea que lo ampliaron. Exacto, sí. Sí. Pero el conflicto es salarial, nosotros estamos cobrando la paritaria del año pasado, terminando de cobrar la paritaria del año pasado, vamos a terminarla en mayo del 2019. Y de esta paritaria tenemos cero, paritaria cero este año. Son paritarias a la baja que no firmamos nosotros como sindicato porque nosotros no tenemos personería gremial. El CIPREVA es un sindicato joven, nuevo, no tiene personería gremial. Entonces, el sindicato viejo, que sí tiene personería gremial, pero no tiene presencia en las redacciones, firma acuerdos. Esos acuerdos, ni siquiera esos acuerdos que son a la baja, la empresa los está cumpliendo. Ese es el motivo del conflicto.